104.3. UrbanaPlayFM.com. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. Banco Patagonia presenta Punto Caramelo, en vivo, desde Parador Cabo Largo, Mar del Plata. Hoy, de 10 a 13, música y buenos momentos junto al mar. Urbana Play 104.3, temporada verano 2026. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. UrbanaPlayFM.com. You're a little late. I'm already told. Somos la radio que ves. Te quiero. Abrí una cuenta en enero. Me fui de viaje en febrero. Banco Patagonia, lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Banco Patagonia presenta Punto Caramelo en vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. Música y buenos momentos junto al mar. Urbana Play, verano 2026. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Decimos las caramelas desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, San Carlos de Mar del Plata, como le ponemos el San Carlos a todo lo bello. Estamos en Mar del Plata haciendo Punto Caramelo, realmente en un día fantástico. Gracias a Banco Patagonia que nos está recibiendo acá en el parador. Yo me escucho un poquitito como que voy y vengo, pero puedo ser yo, porque estoy obnubilada. Por este lugar estoy con Juli Yulkin, caramela habitual del minuto cero. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Juli. Muy contenta por el entorno de esta playa hermosa, por volver a ver a Juli, que estuvo de vacaciones y que es un reencuentro. Esto. Nos estamos reencontrando y tenemos una caramela invitada que es Anaís Castro. ¡Fuerte el aplauso! ¿Y qué caramela? ¿Qué caramela, por Dios? Viste que no se opina de las caramelas, pero ¿qué caramela? ¿Qué caramela? ¿Cómo andás? Ay, muy bien. Gracias por invitarme. Re contenta de estar en Punto Caramelo y más que ser en la playa. No, es el... Eso me pone muy feliz. Estamos en un día fantástico de playa. Todo el fin de semana va a estar así. Y estamos exactamente en Cabo Largo, en el parador de Banco Patagonia, que está hermosísimo. Entrás como por un bosquecito cerquita del faro. Tal cual. Y en Punta Mogotes. Y tenemos detrás... Están en YouTube, en Twitch, en KZO. Tenemos el mar de fondo, que parece una postal, por supuesto. Y vemos todo el parador. No, el parador. Todo el parador, que es una cosa espectacular. El parador es una cosa espectacular. ¿Por qué? Porque Anaís, hace un tiempito ya que estás acá y te ha llovido. Y me ha llovido, claro. Y ha sido fantástico porque tienen un hermoso restaurante donde además de comerse riquísimo te tratan espectacular. Y tienes como un contacto muy cercano con el bosquecito desde el café. Entonces no te sientes aislado. Lindo. De la playa y la costa. Estás en el medio del paisaje, es realmente muy lindo. Y nosotras ya no vinimos equipadas porque hay que aprovechar todo. Entonces, venimos, qué lindo, hacemos radio, qué hermoso que es todo. Pero sabemos que 13:05. Claro. Salimos corriendo de manera literal, pasamos por la piscina, que pueden ver en YouTube, Twitch y KZO, y seguimos hasta el mar. Yo me traje hasta la guitarra, te digo. Dije, ven Anaís, viene Juli Yulkin, se arma fogón. Yo tengo el traje de baño, como le decís vos, ya puesto, como para terminar y plum. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Literal. ¿Metemos un choronillo en la guitarra? Pero sí, me encantó. ¿Qué acordes? No me la vi venir. No me la vi, te lo busco. Lo bueno de todo esto es que a lo que nos encanta hacer... Estás escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. That somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Estás escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. 10 de la mañana, 32 minutos. Estamos, como escuchabas, en la ciudad de Mar del Plata, en Cabo Largo, en el parador de Banco Patagonia. Nosotras con Anaís Castro, que es nuestra caramela invitada, sí, con claro. Juli Yulkin, con todo el equipo de Punto Caramelo de Urbana Play desde Buenos Aires, el de siempre que viaja, con todo lo que necesita para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier lugar. Y la pregunta es, ¿y Solcito Rosa? Una vez que Caramelo sale, una vez que organizamos un programa en exteriores, la piba que más viaja no está, no viaja con nosotros. Sol Rosales, por favor, reportate dónde estás, contanos, queremos saber todo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, caramelitas de mi corazón. Un día que Caramelo sale de excursión y yo me lo pierdo, la saludo, guapas, desde aquí, desde Madrid, disfrutando un hola, poco guapa. De la feria de turismo. Hola, guapas. No quiero ser una gilipollas, obviamente. Chiste que ha surgido durante toda esta semana en Madrid. Qué obligado las que escuchaba, estás allá. Sí, las escuchaba recién decir, te quiero, pero... Obviamente, una privilegiada de estar en Madrid participando de la Feria Internacional de Turismo, de Fitur. Y quiero decir, el invierno en Madrid lo quiero, por supuesto, pero la naricita ya la estoy dejando ahí. La gargantita la estoy dejando 5 grados de temperatura en este momento por acá. Las capas que yo tengo puestas son camiseta térmica, remera, suéter de cuello alto. Y así es como estamos disfrutando de la 46ª edición de la Feria de Turismo en Madrid. Una hermosura, chicas. Las veo muy bien y con muchas ganas de disfrutar ahí también del Parador, de Cabo Largo, de esta mañana que están compartiendo ahí, gracias a Banco Patagonia. Yo les armé para el día de hoy una espontánea que tiene que ver con un lugar que ustedes tienen muy cerca. No sé si ya tienen planes para el día de hoy, para el día de mañana, pero las quería invitar claramente a que disfruten el día de hoy de la fiesta regional de la empanada costera en Mar Chiquita. Así que eso es lo que trae para hoy. Ya les armé, mira, la distancia es 36 kilómetros de Mar del Plata, que es donde están ustedes, 400 kilómetros de Buenos Aires y 11.400 kilómetros de Madrid, que es donde estoy yo en este momento. Pero tienen ahí un eventazo para poder disfrutar. Está la 13ª, o sea, la número 13 edición de esta fiesta, que arrancó ayer, que va a seguir hoy y que va a seguir mañana también ahí en Mar Chiquita. La localidad es Santa Elena, si se quieren acercar a disfrutarla. Poquitos kilómetros, 36 ahí de Mar del Plata. Yo creo que están en 40 minutos, 45 minutos ya disfrutando. Va a ser en la Plaza Central, si se quieren acercar. Va a haber también muchas propuestas gastronómicas, como estamos acostumbrados. Donde hay espontánea, hay food trucks, hay comidas típicas, hay, por supuesto, puestos donde va a haber empanadas fritas y al horno, donde va a haber empanadas salteñas, tucumanas, formoseñas, mendocinas, y va a reinar la empanada costera, que si ustedes tienen en mente probarla, tienen que saber que se va a caracterizar por tener productos frescos de mar, por supuesto, ¿no? La empanada costera. Qué rico. Justo les iba a preguntar cómo se llevaban con la empanada de pescado, porque para mí claro, es superior a todas, la Mirá. Empanada de pescado. Sí. Qué bien. Y que debe tener como un poquito de todo, debe ser un, sí, un poquito de cornalito. Un muestreo ahí, tengo una rabita, una claro, cosita. Ayer me comí una de corvina. ¡Wow! Qué rico. Qué rico. Les digo lo que tiene la empanada costera de Mar Chiquita, la que se van a encontrar ustedes o todos los que están del otro lado, que por ahí la fueron a visitar a Mar del Plata y dicen, mira qué plan vamos a hacer hoy. La empanada costera uh-huh. tiene merluza, mejillones, calamares y a menudo está acompañado de un sofrito clásico de cebolla, morrón y ajo. Yo ahora digo sofrito, ay, digo bien, como... Pero sí, ahora. Esas cosas. Sí, Sol, sí, escúchame, sí. Sol, si Messi sigue hablando en rosarino, vos llegás a venir acá sí. diciendo guapa, gilipollas, el boli, el ordenador, y vamos a tener que charlar, sí. serio. Vamos a tener que conversar. Sí. O sea, tenemos el metro, ¿puedo decir? Yo sigo diciendo chévere y conchale. Bien. Y conchale, porque nosotras nos pegamos a Anaís, sí, entonces, claro. Y sí, claro. Una carameleada con Anaís y ya estamos todas como que la vaina, toda esa vaina. Damos claro, pequeño. Recién le dije a mis amigas que yo venía a salir al aire y le dije, no os vais, ¿verdad? Le dije, no os vais, para volver después no al punto vais. De encuentro, no os vais, ¿verdad? Le dije, así que, chicas, lo que les quiero decir es que no les prometo nada que no vuelva con un poco de influencia española en mi cuerpo. Otra de las cosas que les quería decir es que yo posiblemente iba a estar volviendo mañana pasado y las escuché tanto hablar de Banco Patagonia y de los préstamos personales y demás que puede que con un préstamo personal de Banco Patagonia yo me quede una semanita más. Así que el sábado que viene volvamos a conectar desde acá. ¿Cómo lo ven? Claro, ¿quién quita? ¿Quién lo quita? Por supuesto. Bueno, Solcito, lo que vos digas, obviamente. Lo que pasa es que trae menos influencias cuando vengas y más turrones, jamones, cositas que nos vengan bien a todos. Inés Rosales. Una tonadita, no, con una tonadita no hacemos nada. Se come. Puedo sobornarlas con turrones y con Inés Rosales para que puedan ustedes decir, la extrañamos, pero, en este caso, ¿no? No, igual si solo va a traer cosas el sábado que viene, me parece una falta de respeto claro. yo no comerlo cuando estoy acá escuchando la Tiene oferta. Razón. Y estuvo en las difíciles. Sí, es verdad. Claro. Y la verdad que es sí. Verdad. Creo que me corresponde. Estuvo cuando más la necesitamos, claro. cuando estábamos acá en este parador increíble, a la sombrita, sí. al lado de la piscina, con el mar de fondo, en sí. el Cabo Largo. Sí, ya la... No, espectacular el contraste, Sol, 26 grados con 5. Sí. 5, hoy amanecimos con -1, -2. Hay probabilidad, ahí está, exactamente. Quiero decirles una cosa que también que tiene que ver con la farándula argentina. Estoy quedándome en la misma cuadra que el café donde trabajaba Sara la Guapa, chicas. Nada más, yo puede que venga con la protagonista de ese audio que están escuchando de ahí. No sé si mirar al mundo del espectáculo, no sé si hacer un vivo para LAM. Pero bueno, así están las cosas acá en Madrid. La echaron del trabajo. Anuncian nieve para estos próximos días. Sí, les cuento, fuimos a buscar un café con una de mis amigas y no estaba. Así que consideramos que hoy no curraba, o por ahí no curraba hoy, o por ahí... No curraba. No chicas, Sol, por cada término español que acuñes, vas a tener que traer un souvenir. Está Andrés Pandiela, así que también está reclamando el suyo. Sí, claro. Jamón. Bien. Punto Caramelo está en Mar del Plata, está en Madrid, está en Buenos Aires. Por todos lados. No para. Bariloche, hiperconectados. Entonces, Solcito, nos vamos a ir a la fiesta de la empanada costera en Mar Chiquita, porque vos nos tentaste desde allí. Aparte de ahí, también estás comiendo unas cositas ricas, unos bichitos. Por supuesto. Sí. Seguramente. Tortilla de patatas por acá. No de papas. Otra más. No de papas. No, para acá no se está papas. Contabilizando cada uno. Bueno, hermoso. Solcito, ¿qué hora es ahí? Acá tenemos las 14:39, 5 grados y pronóstico de nieve para mañana pasado. No suele nevar en Madrid, pero tengo una ilusión de poder ver la nevada que ni les puedo contar. Ay, ojalá. Bueno y Solcito, que sigas disfrutando mucho. Bárbaro, y entonces queda claro que por Banco Patagonia me saqué un préstamo personal y me quedé una semana más. Yo, porque ya que está Pandiela ahí, vamos avisando, digamos, los faltazos. Si quieren, conectamos la semana que viene también desde Madrid y les cuento las novedades. Qué osada, una tipa que sabe que tiene cintura, hace slalom antes de que nieve. Sí. Así que te felicito, Solcito, te mandamos un beso enorme desde la preciosa Mar del Plata. Nos hablamos en cualquier momento. Las quiero, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, no la otra. Eso. Estás escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo. Desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. En Punto Caramelo, desde la ciudad de Mar del Plata, estamos en Cabo Largo, en el parador de Banco Patagonia, con unos 25 grados ideales, una brisita, ¿qué te puedo decir? Al lado del mar, estamos como queremos y estamos en vivo hasta la una de la tarde. Nos ves, nos escuchás por YouTube, por Twitch, por Caseta O, por la radio, por todas las frecuencias, nos escuchás donde quiera que estés. Tenemos dos flores de invitados hoy, tenemos a Diego Ramos, tenemos a Juan Ingaramo, ya hay un teclado listo para que suene y nos traiga un poco de su música. Tenemos caramela invitada, que es Anaís Castro. Claro que sí, musiquita en vivo con Juan Ingaramo, me encanta. Por supuesto, la vamos a pasar muy bien. Y vieron que Diego Ramos está haciendo sex, pero está haciendo sex la obra. Ajá. Que es distinta a sex la experiencia. Sí. Que es más interactiva. La obra tiene otro formato que entiendo que es un poco más la transición para aquellos que capaz tienen un poco más de calor de ir de una vez a la experiencia. Claro. Okay. Primero pasan por la obra, entienden un poco de qué va. Sí. Y después van a la experiencia, que es donde tienes más contacto físico con los actores y todo. Exacto. Esto, pero nos va a contar todo esto en un rato. Nos va a contar todo eso y más, porque está dirigiendo una obra que está en Carlos Paz. ¿Cómo hace para desdoblarse? ¡Ay, verdad! Bueno, vamos a ver en un ratito nada más. Hasta las 13 estamos en vivo. Se pueden venir si están cerquita, si están buscando un lindo parador, una linda playa, que tenga buena sombra, que tenga gastronomía, que tenga pileta. Bueno, se vienen para acá, para Cabo Largo. Charlamos, nos conocemos, nos damos un beso. Chao. Claro. Y siguen derecho y siguen escuchando la radio, ¿no? Acá, además con parlantitos. todo, divino. Disfrutando de este día hermoso en La Feliz, porque Banco Patagonia te quiere, te ofrece préstamos personales a la mejor tasa para que puedas viajar, para que puedas remodelar tu casa, para darte ese gusto que venís postergando. Y lo mejor de todo es que la primera cuota la pagás recién en abril. Mirá lo lejos que nos queda abril. Tremendo. Así que lo disfrutás hoy, lo pagás en abril. Es un golazo. Escanea el QR de acá abajo para conocer más y hacer realidad eso que querés. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Te quiero, abrí una cuenta en enero. Me fui de viaje en febrero. Banco Patagonia, lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Punto Caramelo. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia, Urbana Play, en vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. 8 minutos, faltan para las 11 de la mañana. En Mar del Plata tenemos sol en este momento y tenemos 26 grados. Y Juli Shulkin, ¿qué nos trajo? Bueno, te extrañé y traje virales, en realidad. Cosas que sucedieron cuando estabas de vacaciones. No sé cuánta desconexión tuviste. Hablemos de eso también. Uh-huh. Si uno se desconecta o se conecta en las vacaciones. Sí. Si está bueno tener wifi o no. No sé si estuviste viendo redes sociales. Estuve viendo, sí. Para mí está bueno tener y decidir... ¿Cuándo? Cuándo querés ponerte a scrollear y cuándo lo guardás en la mochila. Sí. Claro. Pero tener siempre. Ya antes decía, no, ahora te digo sí, quiero tener sí, siempre. Sí, okay. Ir y venir cuando yo quiero. A mí me pasa, como creadora de contenido, que las vacaciones es mi momento favorito porque creo a placer. Y claro. Creo por placer. Subo exactamente lo que... No porque estoy obligada a hacerlo, como estoy normalmente en mi vida cotidiana. Claro. De que hay que subir porque hay que estar presente. Y a tal hora. Y tal cual. Yo, sí. Y se lanza una canción y eres esclavo a estar creando contenido. Sí. En cambio, en vacaciones es como... Esto lo quiero mostrar porque quiero. Claro. Exacto. Porque me provoca. Bueno, en vacaciones, en enero, precisamente, pasaron muchas cosas en redes sociales. Como, por ejemplo, el nuevo trend, la nueva tendencia que dice que 2026 es el nuevo 2016. empezamos a subir fotos, videos, empezamos a escuchar canciones que escuchábamos hace 10 años atrás. Un poco que el reto es que subas tu carrete con diferentes fotos viejas, que es mirar tu Instagram hace 10 años. Instagram nació en 2010. Y bueno, se habla que en 2016 existía lo que se llama ingenuidad digital. Porque es verdad, si vemos nuestras fotos de 2016, por ejemplo, yo tenía Instagram y había un plato de fideos, claro. Había una foto de Batman besándose con Robin, claro. O sea, cosas así, no esperábamos tanto el like, no existían los reels, y la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto que llegó a Spotify, que llegó a todos lados? Y en realidad es la generación más joven, las centennials son los que instalan este trend que nace en TikTok. TikTok, Instagram, YouTube, está llenado de esto a través de un usuario, un chico en TikTok que empezó a subir diferentes fotos, se llama @taibrafang, publicó un video en donde se lo veía hace 10 años atrás. Y a partir de eso, el director ejecutivo de Instagram, que se llama Adam Mosseri, dijo, ¿saben qué? Para nosotros 2026 es el nuevo 2016, los invito a hacer un carrusel. Pero lo cierto también es que en 2016 pasaron muchas cosas, por eso se habla de la ingenuidad digital. En 2016, no sé si se acuerdan, el caso de Cambridge Analytica, un lío de Facebook, en donde acusaron a Facebook de que había vendido los datos de las personas. Sí. Bueno, en 2016 sucedió el Brexit, se murió Fidel Castro, como un montón de cuestiones políticas, que también es un dark side de todo, claro. Este 2016. Mientras tanto, es como que recordamos con amor aquellos que fuimos hace 10 años atrás, con fotos viejas, con un mate, con una ensalada, ¿no? ¿Quién sube una foto de una comida a Instagram? Y sí, sí. Por ahí hay una historia que también son más nuevas. Sí, entonces, cuando vos vas a ver esos posteos de 2016, cosas que son stories, eran un feed. Bueno, pero es que fíjate eso, ¿no? Pedazo de queso. ¿Qué nos dice cómo elegimos la permanencia de las cosas? Antes es verdad que la foto podía permanecer en tu feed y no pasaba nada. Hoy sentimos que la ensalada no da para que se quede por siempre. Sino que da para que desaparezca en 24 horas. Totalmente. Es muy loco. Y es verdad que el 2016 tuvo cosas muy brillantes y muy oscuras, ¿no? O sea, el 2016, como decías, murió Fidel Castro, fue un año complicadísimo, por ejemplo, para la gente en Venezuela también. Porque fue el 2016 y 2017, el año donde el éxodo masivo se dispara y salimos casi 5 millones del país. Entonces, cuando empecé a hacer este trend, claro, había gente que subía cosas muy lindas de laburo y otra decía, me lleva a un lugar muy oscuro. Claro. No sé si quiero subir lo que me estaba pasando en 2016. Qué loca la presión de los trends, ¿no? Sí, bueno, pero eso es son centennials también los que están subiendo, que tenían 10 años, tal vez, 10 años atrás. TikTok no existía. Se llamaba Musical.ly. Y ahí sale la gente bailando. La gente bailando sale de ahí. Hoy TikTok también se convirtió en otra cosa, en gente hablando a cámara. ¿Y cómo vienen con TikTok? No, muy poco. Yo tuve un momento, lo acumulé una cantidad decente de seguidores y me bajé. Es raro, como que. Okay. Sí. E Instagram, pensaba también cuando salió, se subían fotos más lindas que en Facebook. Era como totalmente el chiste. Sí. Mirá, abrite esta red social, que ahí se ven fotos como súper estéticas. Sí, ¿no? Total. Total. Y de repente mutó a lo que ya sabemos. Mutó porque llegaron los reels, llegaron las stories, que en realidad nacieron en Snapchat, pero viste que ahí es cuando se empiezan a robar cosas entre las redes sociales. Bueno, justo te iba a hablar de eso porque dices que vino Instagram y dijo, subamos un carrusel de 2016. ¿Qué manera de robarle cosas a TikTok? Sí. ¿Qué manera de robarle cosas a TikTok? O sea, porque ellos quisieron comprar, entiendo que quisieron comprar TikTok. Sí. Y como no se los vendieron, creamos los reels. Totalmente. O sea, fue un poco así, nosotros creamos reels. Igualmente siguen siendo muy distintas las maneras de crear. Como que TikTok te permite ser más, más natural más y genuino. Más rápido en poder crear sin tanta planificación. Y acá se dice que Instagram es más careta. Sí, se dice. Instagram es más. Hay que ver cuál es el próximo Instagram también. Y Snapchat también estaba bastante de moda. De hecho, las stories nacen ahí, nacen en una red social como es Snapchat. Yo era una madre que usaba Snapchat, me acuerdo en su momento. Yo decía, esta es la que va. Había Bitmojis también, no sé si recuerdan esas figuritas. Y también había mucha música que escuchábamos en 2016, porque desde Spotify dicen que creció muchísimo el porcentaje de escuchas de canciones de hace 10 años atrás. ¿Qué se escuchaba? Bueno, mucho Bruno Mars. covers. En Argentina, por ejemplo, se escuchaba mucho Justin Bieber. Era un furor del pibe Bieber en ese momento. ¡Ay, es verdad! Yo te tiro el nombre de las canciones. Vos, la que sabes, la puedes cantar. Let Me Love You, de Justin Bieber y DJ Snake. ¡Ay, no me acuerdo el ritmo, pero sí me la sé! ¿Viste? Sorry, de Justin Bieber. Más de Justin Bieber. What Do You Mean, de Justin What Bieber. What Do You Mean era mi favorita. Do You Mean. Tan, tan, tan, tener unos sintes ahí poderosos. Esta la sabemos en la guitarra. Summer, ¿sí? De Calvin Harris también. Excelente. Así fue todo el tren. Sí, y a nivel global, Bruno Mars se instala como el gran artista de 2016 en todo el mundo con That's What I Like, de Bruno Mars. Así, un montón. ¿Nos da bronca subir estos carruseles de 2016 o adherimos? No, yo me estoy, o sea, lo vi el tren, sí. Pero de vacaciones me dio fiaca, como decía Anita, que subí solo lo que querés, me dio fiaca ponerme a buscar, pero pienso 2016, estaba embarazada. Claro. De tu ahijada, porque ella es madrina. Que anda por acá. Que anda por acá, así que sí, ahora me dieron ganas de... Ahora sí. Ay, dale, subí fotos embarazadas. Ahora sí, bueno, ahí viste que de los trenes siempre se desprenden como otras vertientes de la misma tendencia, y había una que decía como el verdadero éxito de este trend es tener los mismos amigos en el 2016 y en el 2026. Eso es una tierna. Y es más lindo eso, pensarlo, como sabes que sí, seguimos con los mismos amores. Es muy lindo. E incorporando nuevos, porque tenemos más linda. Anita, una caramela hoy sumada, así que mira cuando hagamos el trend del 2026. Ahí vamos a estar. Ahorita vamos a tomar la foto para ese trend. Seguimos en Punto Caramelo, desde Mar del Plata, desde Cabo Largo, desde el parador de Banco Patagonia hasta la 1 de la tarde. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. La nueva Cosquín Rock de Burger King se siente como... Si todo el rock llegara a tu boca con cada bocado, comprando el combo a través de la app, participás por entradas al Cosquín Rock 2026. Fuego, sabor y rock and roll. Solo en Burger King. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Programa especial junto a Banco Patagonia. Punto Caramelo en vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Banco Patagonia presenta Punto Caramelo, programa especial. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Only change will bring escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. De la mañana, 4 minutos. Se nubló en Mar del Plata y se agradece también. A mí me gusta todo. Me gusta cuando sale el sol, me gusta cuando se nubla. Si bien estamos en el parador de Banco Patagonia, en Cabo Largo, donde estamos en un hermoso lugar, tenemos un deck, hay una media sombra. Vos ves que la gente que va y viene del agua, esta nubecita te la agradece. Y hay que tener mucho cuidado porque esta resolana, en mi país se le llama cazabobos. Mira. ¿Por qué? Porque no te das cuenta y te quema más de lo que pensabas. Así que protector solar. La resolana. Lana quema, frase de madre, si las hay. Sí. Recibimos a nuestro primer invitado de la mañana, que es Diego Ramos. Fuerte el aplauso. Gracias. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, feliz, muy feliz, en la feliz. En la feliz. Sí, gracias por venir. No, por favor, sabés que es un placer, que donde vos me digas yo voy a estar. Sos un amor, y sos madrugador. Muy. Porque vos decís, gente que hace teatro, artistas, a nosotros nos da siempre por pedirle muchas disculpas, por invitarlos un sábado a la mañana. A mí no. Y vos siempre has venido. Siempre. A donde lo invitamos, él viene y te madruga naturalmente. Claro. Yo ya me levanté, ya limpié, ya lavé ropa, ya fui al gimnasio, ya me bañé, ya llegué, todo. No, bueno, ¿a qué hora sonó la alarma? Porque no entiendo. 7:30. Claro. Sí. ¿Con despertador? Sí. Sí. O sea, me despierto igual solo, pero por las dudas. Pero, viste, bueno, hablando de madres, me gusta la mañana a mí. Me rinde el día. Le saca el jugo. Claro. Sí, todo el día, obviamente. Me rinde el día. Le contábamos a Anaís, que es nuestra caramela invitada, sí, hoy, claro, que cuando viniste la última vez nos contabas de tu obsesión o tu pasión. Mejor, obsesión, sí, tiene una connotación negativa, sí, que en realidad vos lo disfrutás. Mucho. El tema del orden, de... Que por eso para mí no es una obsesión, porque disfruto mucho, pero no lo sufro si no lo hacen, ¿entendés? Okay. Si vos venís a mi casa yo no sufro, claro, no estoy pendiente si vas a hacer algo o no. Hacelo, total, sí. Es mejor todavía, porque me abrís una puerta para que yo ordene si desordenes. Y cuando venís, ahora estás haciendo Sex, sí, la obra, acá, sí, en Mar del Plata. En el Teatro América. En, sí, el Teatro América. Estás con Gloria Carrá, con Julieta Ortega. Julieta Ortega y Nicolás Riera. Y Nicolás Riera. De martes a domingo a las 9:30 de la noche. Espectacular, y estás haciendo temporada y estás viviendo acá. Porque, sí, claro. O sea, el chip es, estoy viviendo en Mar del Plata. Además es una ciudad es mi ciudad en el mundo, Mar del Plata. Yo durante 20 años vine los 3 meses de vacaciones, viste, muy, en una época, ya por los, sí, 70, 80, Pero 70, 80 que tenías 9 años. Sí, bueno, yo nací en los, sí, 70. Claro. Soy un señor mayor. No. Y viste el departamentito chiquitito que todavía está, padre que venía, nos dejaba instalados a la madre, a los hijos y todo, se iba y volvía, sí, a trabajar y qué sé yo. Claro. Entonces yo venía en los primeros días de diciembre y me iba el último día de marzo y me iba para la escuela, para allá. Ay, qué hermoso. Me compraba el guardapolvo acá y me iba para allá. Y acá cuando venís cada verano te hace acordar, sí, esquinas, todo, lugares. Todo. Insisto, con la vejez te vas poniendo más grande y te vas poniendo más sentimental. Entonces la otra vez que vine, voy por el parque donde mi papá me enseñó a andar en bicicleta sin rueditos. Qué lindo tener como esos recuerdos tan atados a un lugar, que además te saca del clima de la ciudad, sí, completamente. O sea, tener la oportunidad de vivir todos los años, 3 meses en otro lugar, es un, sí, privilegio. No, y además es un privilegio genial. Y además también es una ciudad que no solo es hermosa, sino que va creciendo año a año. Claro. Se ha vuelto un polo más gastronómico genial. Bueno, este balneario, las infraestructuras que hay, la gente, cómo te recibe, la verdad que yo soy feliz acá. ¿Y tenés algún datito de Mar del Plata que decís, este lugar está bueno y no está tan explorado por el turismo, sí, ponele? No, porque no, tampoco eso hago mucho yo. Ajá, si querés te puedo recomendar supermercados. Dale, me sirve. Él es casero donde estés, casero, me sirve. Claro. ¿Y acá dónde estás? Acá cerquita, porque me vine con los perros, entonces digo, no consigo estar 2 meses sin mis tres perros, mis tres toritos, y entonces estoy acá en una casita y los de los perros. ¿Y ellos se adaptan? Sí, claro. ¿Dónde estés vos? Donde van, estés, a estar van a estar ellos y vamos a una playa cerquita que está especialmente hecha para perros. Sí, la conozco. Sí. Es hermosa. No sabes lo que es. Tiene es de todo. Sí, tiene de todo. Es lo más. Y es vacaciones para todos. Para todos. En el momento que no estás trabajando, porque podés hacer un día como relajado. Sí. Hasta que tenés el relajado teatro. Más o menos. Ahora me di cuenta que me convertí en mi mamá. Todo lo que yo criticaba cuando mi mamá nos llevaba temprano a la playa, claro, y todo. Viste, armar la heladerita antes. Yo, claro, llegué a la noche, todo. Terminé haciendo a las 2 de la mañana toda la ensalada de huevo y arroz, oh, y todo, bueno, para hoy, para todo. Y hay veces que no tengo tantas ganas de ir a la playa, pero ellos disfrutan tanto que, ay, bueno, va. Ay, ¿cómo no los voy a llevar? Claro. Es el tipo 10. Me encanta, me encanta. No puede ser. Y acá, entonces, como estás viviendo y, sí. y tenés el chip de vivo en esta ciudad, sí. sos el mismo que en Buenos Aires y trapeás, haces todo lo que haces allá. No, me levanté para trapear, me levanté para lavar ropa, me levanté. Acá tenés más motiva y arena por todos lados. Acá tengo más tiempo encima. Claro. Porque además, viste, digo, está bueno, es un ejercicio aprender a no hacer nada durante el día o hacer menos. Como dice Cristian Castro, claro. Claro. Uh-huh. Y yo terminé trabajando mucho, siempre, gracias a Dios, trabajo mucho, pero en diciembre ya terminé con muchos trabajos a la vez. Y ahora solo tengo el de la noche, entonces hay días claro. que me aburro, digo, no sé qué hacer. ¿A qué hora arrancas antes de irte a hacer la obra? ¿A qué hora arranco que para irme a mi casa? No, para ir a trabajar. O sea, ¿en qué momento de tu día ya cambias el chip a modo laburo? No, yo ya me baño, tipo, tengo que estar a las 8:30 porque la función es a las 9, tipo 7:30 ya me baño, ya. Claro, tenés un montón de días. Claro, un montón de días. Un montón de días. Escúchame. A las 7:30 de la mañana. Los perros se meten al mar. Sí, claro. Todos los días casi. Sí. Ah, y después que los bañas en. No, los baño todo el tiempo, pero sí los cepillo, fundamentalmente porque no. Digo, por la arena, ¿viste? Me dice mucho, ay, la arena, los perros. Bueno, pero los chicos cuando van a la playa también llegan llenos de arena. El tema es por la piel, ¿viste? Claro. Trato de secarlo. Para sacar un poco la sal también. Para sacarle la sal, tengo la ¿cómo se llama esto? La hidrolavadora. Hidrolavadora de perro. No, pero viste la secadora esa que tienen en los lugares de... Claro. Insoportable. Pero qué lindo para la gente. Sí. Vos también estás en la costa y todo es una atracción. ¿Viste? Sí, claro. Hay mucha gente que va a ver estrellas al centro de Mar del Plata. Es un plus ver un famoso. Y ver un famoso. Sí. ¿Y con sus perros? No, ni te digo. ¿Vos eras? ¿De dónde te conozco? Era Sergio Ramos, Pablo Rago. Sí, Diego Olivera, Diego Torres. Claro. Imagínate en un día cualquiera que te encontrás a Diego Ramos con sus perros, anécdota que es. Claro. Lo hermoso. Y bueno, en la orilla sale mucho. Hay gente que los conoce por las redes, pero en la orilla dice, ay, me acerqué por los perros, ¡ah! Y de repente me ven a mí, ¿entendés? Al revés, tienen dos por uno. A mí me pasó, yo amaba a Diego Torres de chica, sí. Me vine con mis padres a San Bernardo, yo tenía, no sé, 15, 16 años, ya cuando un poco te gusta, un poco te embola ir con tus papás, claro. Pero claro. Me gusta mucho el mar, o sea, más me gustaba que me embolaba, era eso que ya sentía que tenía que ser, tener cara de adolescente, claro. Que no se bancan los grandes, pero amaba ir a la costa, me fui a caminar desde la playa donde estaban mis papás hasta poner la Lucila y vuelve, y de repente se acerca un labrador hermoso, pero yo no tenía perro, un labrador o un golden, creo que era labrador. Y le hago mimo, qué divino, qué sé yo, cuando levanto la vista era de Diego Torres. ¡Ay, momentazo! Una de las anécdotas de mi vida. Ese momento estaba musicalizado. Totalmente. Era como... Pero creo que ni le hablé, ni le pregunté cómo se llamaba el perro. Cualquier cosa que hubiera hecho naturalmente con un dueño claro. X. ¿Era Diego Torres de pelo largo o pelo corto? De pelo largo, de pelo largo. Claro. De pelo largo ya en transición. Ok. Ah. Pero digo, eso le debe pasar a mucha gente que se encuentra a Diego Ramos con sus perros tan hermosos, claro. Vistosos. Es como todo es un momento. Y es el plus, ¿viste? Era un famoso Mar del Plata. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo me paraba en el Hermitage y miraba cómo jugaba las cartas Darín y Susana en la vidriera, en la ventana, claro. Viste Mateico en una ventana al mar, todas esas cosas, y como iba al teatro y veía cómo salían y todo, hacerlo y desde el otro lado, a mí no me es ajeno. Claro. Yo todas las noches me disfruto mucho eso. Siempre hay un momentito de la hora donde recuerdo lo que yo quería hacer y es esto. Es hermoso. Entonces está buenísimo, viste, que a todos nos debe pasar, sí. ¿No? Quizás si ustedes se frenan en este momento, o sea, yo en algún momento. Y ahí vale todo, ¿viste? Los no, las clases, total. Los castings todo. Rechazados, todo lo que sea, vale este momento. Igual está buenísimo que lo puedas seguir teniendo presente, porque hay gente que en la vorágine rápida en la que vivimos hoy de todo se olvida, sí. Lo naturaliza, se queja, porque obviamente es un trabajo, como sí, todos, claro. Y tiene cosas que capaz te cansan, te aburren, sí. Pero poder tener todas las noches ese momentito de conciencia es maravilloso. Es que, bueno, para mí siempre, ¿no? Pero hoy en día, más que nunca, como está el país, como está el mundo, como está todo, somos privilegiados los que podemos hacer las cosas. Que nosotros, que siempre quisimos hacer, total. Por las que estudiamos, por las que sufrimos, por las que nos alegramos, y encima nos va bien, entonces está buenísimo. Sí, te ayuda a disfrutar más, porque claro. Cuando conectás con eso, le das absoluto valor. Sí. Qué lindo. Y contanos cómo es dirigir a distancia también, porque estás dirigiendo sí. En Carlos Paz. En Carlos Paz, dirigí la comedia de Pedro por segundo año consecutivo, de Pedro Alfonso. Es un exitazo, gracias a Dios, sigue avanzando y sigue sumando funciones. Cortocircuito se llama. Cortocircuito, y la gente la pasa bomba, se divierte mucho. Es el segundo año, yo ya había trabajado con ellos como actor también, y nada, está buenísimo trabajar con gente que entiende para quién hacemos teatro, ¿no? No lo hacemos para nosotros, para divertirnos nosotros, es para que la gente, viste, yo tengo una frase muy cursi, porque es verdad, en el teatro el que es importante es el que está a oscuras, entonces el que pagó la entrada. Entonces está bueno entender eso, que laburamos todas las noches para alguien que fue, sacó la entrada, se bañó, se preparó, quiere ir, somos su entretenimiento y eso es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo es la diferencia entre dirigir y actuar con respecto a viste, a veces se le pregunta a un futbolista cuando se pone a dirigir si le dan ganas de estar ahí, de jugar ese partido o ya hay un lugar que vos sabés que es de... No, a mí, yo no es que vaya a dejar la actuación ni nada, pero me llena hace muchos años mucho más dirigir, me encanta. Me encanta, me encanta. Digo, yo hace muchos años ya me empecé a focalizar más en lo grupal y no tanto en lo particular. Entonces me empezaba a meter en todo. No me podía meter en todo, porque obviamente es la visión de otro director. Y nada, lo que pasa es que estás atrás y sufrís como un condenado. Son tus chicos. Claro. ¿Quieres que salga todo bien? No sufran, les vaya bien. Sí, no, claro, se olviden la letra. Que no se olviden nada, que no pase nada. Pero bueno, entonces por eso yo confío mucho en el trabajo previo. Confío mucho en el ensayo. Confío mucho en el estudio, en todo. Si, digo, a mí no me preocupa tanto el error como no tener las armas para solucionar ese error. Claro. Errores vamos a tener todos, y más si estamos haciendo un hecho vivo, digamos. Como qué el linda teatro, frases como esto, que tenés, que tenés buenas frases. Sí, sí, sí. O sea, eso es porque vos tienes mucho tiempo a la mañana. Porque tiene, es muy concreto. En una frase entendiste todo lo que te está diciendo. No, pero digo, errores vamos a tener siempre. Me parece que saber que vamos a tener un error te relaja, y a lo mejor en el mayor de la mayoría de los casos no lo vas a tener. Pero si lo vamos a tener, porque estamos haciendo algo vivo, como el teatro, como la radio, lo que fuera, bueno, tengamos las armas y preparémonos para solucionarlo. Claro. Entonces yo confío en eso, en los actores que ensayamos mucho previamente. Y una vez que la obra arrancó, que todos te dicen que va mutando, una cosa es la obra que estrena, otra es a dos meses. Pero a mí la mutación me preocupa un poco. Claro, ¿cómo haces esa parte? Sí. ¿Viajás? ¿Ves material? Sí, viajo mucho. Todavía no viajé, pero ahora voy a viajar. El año pasado que podía viajaba casi todas las semanas. Sí. Si yo estuviera en Buenos Aires estoy todo el día mirando las funciones. Pero porque te digo, me parece que está bueno, cuando uno está adentro, te lo digo como actor también, cuando estás adentro pensás que estás haciendo algunas cosas que están muy bien y todo, y necesitas la mirada externa para decirte no, pará. Sí, claro. Y también empieza a jugarse mucho esto, ¿viste? Quizás una risa más, una risa menos, no vale la pena para desvirtuar un montón de cosas que hay un camino a seguir. Entonces lo que ya encontramos, lo encontramos, y ¿viste? En Estados Unidos se dice que frizar el show. Uno lo friza, ¿no? Ya está, probamos todo, cuando probamos todo, ya está, lo frizamos, ¿para qué más? Claro. Entonces me parece que eso es... Digo, ¿para qué vos veas exactamente lo mismo que vi una persona hace tres meses que pagó lo mismo? Claro. ¿Entendés? Y claro, contanos, volviendo a tu... Vamos de Mar del Plata, Carlos Paz. Mar del Plata, vamos y venimos. al Diego director, al Diego actor. Ay, sí, sí, sí. Estás haciendo acá Sex, la obra. ¿Qué tiene de diferente con Sex la experiencia que vemos allá en Gorriti? Sex la experiencia es un show que se hace hace más de seis años, que es un exitazo, que es un ambiente no convencional, no es teatral. Vos te sentás, comés, tomás algo y disfrutás un show donde salimos por todos lados, donde la potencia está dada más que nada en lo coreográfico, en lo sexual y sensual, pero corporal. Y acá es más el texto, más lo verbal. Claro. Somos vuelve cuatro... a ser una obra. Claro. No tiene un argumento, pero sí es una obra que está atravesada por temas, obviamente, eróticos, sexuales, muy por la comedia, que está buenísimo que nos podamos reír de lo sexual. Viste que algunas veces lo sexual supone algo oscuro, algo pecaminoso. Acá ponemos, me parece que cuando uno se ríe también, la risa también te seduce. Es un arma de seducción, y con la risa también descomprimís ciertas situaciones sexuales que te sentís muy avergonzado o avergonzada. Entonces, eso es lo que sucede en Sex. Claro. Y nadie molesta a nadie, no tengan miedo, no lo vamos a toquetear, ni vamos a hacer nada raro. Eso hablábamos la semana pasada con Nico Riera, hablábamos de que a veces la gente tiene como un poco de pudor, claro, y la obra les permite ser un puente entre Sex, la obra y la experiencia, como para que entiendan de qué va el clima, de cuál es el espíritu, y entonces después ya vas un poco más relajado a la experiencia. Y además que por hacer Sex no somos unos locos sexuales, ni tenemos todo claro, ni nada, somos nosotros mismos con el público, con el mismo equipo, con los mismos pruritos, vergüenzas, límites, fantasías, miedos, todo igual. ¿Hace cuánto haces Sex la experiencia? Seis años y pico, desde que arrancó, el primer ensayo hasta hoy, siempre. ¿Y esto que hablas de esa vergüenza y ese calor? ¿Cuáles fueron esos primeros retos en el escenario para hacer una experiencia como Sex? A mí lo que más me seducía y me desafiaba no era el cuerpo ni nada. Yo, por ejemplo, qué sé yo, toda la noche me desnudo completo, me hace años que lo hago y no me genera nada, no. Porque me da está vergüenza. Bueno. Hasta cuando era un palito, era un alambre también, nunca me dio vergüenza el cuerpo, pero sí me seducía más, y al principio fundamentalmente teníamos una proximidad con la gente porque nos seguía a todos lados, lo erótico, pero desde el lado más íntimo, desde la mirada, desde el silencio, desde el roce, viste, desde lo más sutil. Eso me daba más, que es lo que en la vida también me da como más vergüencita, digamos, claro, a la hora de... Claro, de la distancia seducir, social. Claro, viste, esta cosa de la mirada, del erotismo, pero casi... Minimalista. Minimalista, eso. Y como eso. Un juego, yo me acuerdo que cuando fui estaba Noelia Marsol, se nos acercó en un momento... Claro. Y vos te pones nervioso y es increíble. Claro. Decís, ¿por qué me estoy poniendo nervioso? Si es como lo más normal del mundo todo esto. Yo siempre le digo a todos y a los que van apareciendo y van llegando al elenco, porque dicen, no, viste, la gente algunas veces no está tan... Digo, hay que estar preparado para hablar como hablamos. Nosotros la tenemos muy ya manchada y, viste, hablamos de sexo muy naturalmente, cosas... Porque la obra también tiene esto, desde lo sutil hasta lo guarro, hasta pasa por todos lados. Pero también que se te acerque, y encima el plus de que es famoso, famosa, medio en bola, todo aceitado, no sé qué, vos sentado y uno que te acerca así. Sí, claro. Digo, puede inhibir bastante. Entonces tenemos muy en claro eso, ¿viste? No, no herimos la susceptibilidad de nadie. Y hay muchas despedidas de soltera también. En el sex de allá se ve, olvidate. Sí. Hay gente que se sigue casando solo para seguir yendo. No, pero y ahora también se celebra el divorcio. El divorcio. Claro. Ay, las fiestas de divorcio me parecen fantásticas. No, te digo, hay sex para rato. Para rato. Bueno, no se lo pierdan si están acá cerquita, en Mar del Plata. Sex, la obra con Gloria Carrá, con Julieta Ortega, con Nicolás Riera y con nuestro querido amigo Diego Ramos. En Plateanet pueden encontrar las entradas. Plateanet las pueden encontrar, o si son de más de la, no tan virtuales, pueden ir a la boletería, a la vieja usanza y sacar la entrada ahí. Y si están en Carlos Paz, van a ver Cortocircuito. Claro. Donde Diego Ramos dirige, así que después le cuentan. Después me escriben, sí. Claro, me encanta que me escriban y que me cuenten cómo les fue. Y acá tenemos la proximidad esa, ¿no? Termina la obra y nos sacamos la foto. Claro, o hablamos claro. con la gente ahí inmediatamente. Y si vienen a la playa, capaz se lo encuentran con los perros. Con los perros. Una maravilla todo. Si no me quieren encontrar, es porque no le ponen voluntad. Soy muy fácil de ubicar. Te tiene que dar la llave de la ciudad. Olvídate. O no, escúchame, con toda esta vida. Gracias, Diego, por venir. Por favor, gracias a ustedes. A mí me llama la atención verte acá, te asocio mucho con la montaña, ¿viste? Es que antes de ayer estaba ahí, pero dije... Viste, ya es más montaña, más. Pero no, programa Caramelo, donde sea. Pero obvio, este es el primer Caramelo afuera. Así que sos nuestro padrino de exteriores. Claro. Cuando vayamos a hacerlo en Bariloche tenés que venir. Pero venís. Ni habla otra ciudad que es hermosa. Con los perros. Con Marsol. Con todo. Ay, con el aceite. Con todo. Gracias, Diego Ramos. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso. Get away, American woman.

Estamos en Cabo Largo, en el parador que tiene Banco Patagonia, que es una hermosura, así que si estás cerquita te invitamos a que te vengas. Hay un lugar para comer hermosísimo, tenés pileta, tenés camastros, tenés sombra que vale oro. Ahora se nubló un ratito, pero cuando sale el sol la sombra realmente vale oro. Así que acá estamos hasta la 1 de la tarde. Vamos a jugar en un ratito con la audiencia, con los oyentes y las oyentas que han venido. Estamos con Anaís Castro, que es una caramela invitada hoy, y Juli Yulkin, Solcito Rosa desde Madrid. Así estamos por todo el planeta y lo queremos a Banco Patagonia, por supuesto. Te quiero, Banco Patagonia. Este verano Banco Patagonia está ahí para acompañarte en cada plan, para que vos solo te ocupes de disfrutar. No es menor lo que te digo, escucha bien. Por ser cliente de Banco Patagonia tenés beneficios en Mar del Plata, en el balneario Cabo Largo, que es donde estamos, en toda la ciudad. Vas a ahorrar en combustible, en heladerías, en cines, en teatros, espectáculos y mucho más. Así que te venís con tu tarjeta encima. Si estás por el sur del país, también hay beneficios en las grutas. Si viajas a Brasil, ahora también podés pagar desde la app de Banco Patagonia, desde cualquier QR con Pix. Así que escanea el código QR que ahora vas a ver en pantalla. Descubrí todo lo que tenés por ser cliente, clienta de Banco Patagonia. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Te quiero, abrí una cuenta en enero, me fui de viaje en febrero. Banco Patagonia, lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. No sé si estoy limpiando o solo moviendo cosas de lugar. Sábado. Punto caramelo. Urbana Play 104.3. Verano 2026. UrbanaPlayFM.com. Radio oficial de tus mejores momentos. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esta imagen de video. Escuchando Soda Stereo en Punto Caramelo versión playa. Estamos en Mar del Plata, en Cabo Largo, en el parador de Banco Patagonia, y mis compañeras, las caramelas Juli Yulkin y hoy nuestra caramela invitada Anaís Castro, están disfrutando, recorriendo el hermoso parador en el que estamos, y hay oyentes, hay audiencia. ¿Dónde están, chicas? Claro, mi vida, si estamos hablando de que venimos a disfrutar en Cabo Largo, ¿cómo no nos vamos a bajar un ratico? No solamente a conocer a la gente, sino a disfrutar un poco de este parador precioso, que si vienen a YouTube en este momento lo van a conocer con nosotras. Por supuesto, detrás nuestro hay gente que ya está en la piscina, sí, tomando sol, que volvió, se fue la resolana, volvió el sol. Es verdad. Pónganse protector, por favor, me sale la madre de adentro. Está muy bien, está perfecto. Okay. Y además estamos frente a las escaleras de entrada y hace un ratito empezamos a ver cómo llega la gente. Mucha gente que se instala a partir de esta hora en la playa y eligen Cabo Largo. Y hoy nosotros no solamente elegimos Cabo Largo, sino también Banco Patagonia. Y tenemos por acá algunos amigos que están disfrutando de este verano. Hola, Lelio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal tu verano? Excelente. Pasándola bárbaro. La verdad que este parador es increíble, así que se disfruta de todo. De la pileta, de la arena, de las sombras, de todo. De todo. Sí, sí, sí. Absolutamente todo. Hasta de las olas. Igual, yo siento que podremos llegar a encontrar alguna excepción porque estamos buscando un te quiero pero. Pero antes de preguntarle a Lelio, presentamos a nuestra siguiente invitada también. Estamos con Anita. Anita santafesina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Cañada de Gómez. Soy, que queda al sur de la provincia de Santa Fe, pero hace 24 años que vivo acá en Mar del Plata. Ah, qué bonito. ¿Qué? Es el cuarto año que alquilo toda la temporada acá en Cabo Largo. Ah, lo que hacen muchos locales, los locales hacen eso. Bueno, también quiero saber tu quiero pero, no sé si tiene que ver con Mar del Plata, con Santa Fe. Te quiero pero... ¿Lo digo ya? Sí, claro. Bueno, yo cuando vine a vivir a Mar del Plata hace 24 años, por trabajo, no conocía el Mar del Plata, no lo conocía la ciudad, y mi jefe me dijo, mira, Mar del Plata tiene dos estaciones, el invierno y la de trenes. Y yo dije, no, me está poniendo a prueba, no puede ser, si Mar del Plata es la ciudad icónica de las vacaciones del verano, ¿cómo puede ser esto? En el primer mes rompí 3 paraguas por las tormentas continuas que había. ¡No! Y el frío. Sí. Así que bueno, nunca más un paraguas, siempre piloto y mucho, mucho abrigo. Y cuando voy a mi ciudad de visita, me llevo, que hace calor, el clima ya es muy cálido, es muy benévolo, el verano es larguísimo, y yo salimos a pasear y me agarro siempre una camperita. Y mi familia me dice, ¿qué haces con una camperita? Pero bueno, así que, Mar del Plata, te quiero un montón, pero respecto al clima, ¿qué carácter putrefacto que tenés? tremenda la declaraciones de Anita esta tarde aquí en Mar del Plata. Estoy de acuerdo porque la primera vez que vine, yo soy del Caribe, y la primera vez que me invitaron para Mar del Plata, yo vine así, ¿no? El sombrero, la bikini, todo, llegué y me moría de frío, era un chiste yo. Pero tú, Lelio, te quiero, pero... Bueno, yo soy runner. Okay. Eva. Me encanta correr, me encanta prepararme para los maratones, para las medias maratones, pero soy muy remolón. Ah. Y en el verano, que hay que entrenar con la menor temperatura posible. Bueno, acá en Mar del Plata, la verdad que en ese sentido está espectacular, porque como dice, a la mañana está fresquito y anda muy bien, pero bueno, en Buenos Aires, en casa, hay que salir temprano y la verdad que... Me cuesta horrores levantarme temprano. Poner el despertador a las 6 de la mañana, 6:30 para salir a correr, es horrible. Así que, running te quiero, el deporte te quiero. Soy profe de educación física, amo el deporte, pero levantarme a la mañana para entrenar. Qué lindo dormir. Igual me hace pensar, ¿cómo lo logró, no? Porque con ese carácter, sí. Lo más lógico es que fuera como yo. ¿Cómo? Que no entrene del todo, pero lo lograste igual, es todavía más valioso. Sí, sí, que no queda otra. En realidad yo por eso me anoto en la carrera para decir, listo, no queda otra, ahora hay que entrenar. Y compromiso con alguien. Exactamente, compromiso. ¿Te vendrías a vivir acá como Anabela o no? Sí, sí, me encanta. Es, si no viviera en Buenos Aires, viviría acá. Juli Pink, ¿te vendrías a vivir a Mar del Plata como Anita o no? No sé si a vivir, pero a venir mucho más de lo que vengo, seguramente, porque me encantan los te quiero pero de nuestros oyentes acá, visitantes de este punto caramelo playero. ¿Se llevan regalos de Banco se Patagonia? Se llevan regalos de Banco Patagonia. Por aquí tenemos a Juli. Hola, Juli, buen día, mi amor. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Acá para Lely un premio. Muchísimas tenemos gracias. Estas toallas son espectaculares porque son de secado rápido, una botella. También, una hermoso. Gorrita por acá. Escúchame una cosa antes de despedirnos de nuestros invitados. Ana, apenas llegamos aquí, dijo, ¿saben qué? Yo soy más alta que Juli Pink. Uy, después vamos a ver. Ahora te quiero ver. 1.80. 1.80. Sí, sí, sí. Ahora te quiero ver, nos vamos a medir. Gracias por venir hasta Cabo Largo, aquí al parador de Banco Patagonia, donde vamos a estar en vivo para todo el mundo hasta la 1:00 p.m. Hey. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, ooh, na, na. Uh-huh. He didn't walk up with that, how you doing? When he came. Ooh.

Urbanaplay 104.3. Verano 2026. Urbanaplayfm.com. Radio oficial de tus mejores momentos. 15 minutos faltan para el mediodía. Estamos haciendo Punto Caramelo en vivo desde la ciudad de Mar del Plata con 26 grados, una brisita hermosa y el sol que aparece y se esconde como sabiendo que necesita la gente un poquito de sombra. Y si querés sombra garantizada, venís a donde estamos nosotras, que es Cabo Largo, es el parador de Banco Patagonia, donde vas a tener todo, tenés gastronomía, tenés sombrita, tenés pileta, tenés el mar ahí nomás, así que tenés todo resuelto. Todo en un mismo lugar, comer sabroso, tener descuentos, tener sombrita, pileta y acceso a la playa. ¿Qué más querés? Uno le quiere sacar el jugo a las vacaciones, las vacaciones están siendo cortitas, si es que tenés la suerte, no son tal vez las vacaciones que una recuerda, no sé qué sé. Claro. 15 días, a veces con una escapadita, 3, 4, y querés prolongarlo, ¿qué haces? Te podés hacer una trenza, ¿no? Que vos después ya estás. Me encanta. Estás en Villa Crespo, sí. Pero tenés una trencita que claro. Te la hiciste en divino. La costa. Te prolonga, pensemos prolongadores de vacaciones. Me gusta, yo tengo uno en el bolsillo. Que son los caracolitos. Excelente, sí. Muy bueno. Tengo collar de caracolitos, llegó mi esposo acá con nosotros al set y le dije, compra un collar de caracolitos, por favor. Divino. Esto siento que te lo llevas, te lo pones allá y sientes que te prolonga un poco las vacaciones. Tengo otra cosa, tatuaje de henna prolonga vacaciones. Para indecisos también, no me voy a tatuar algo, ¿no? Que después ¿cuánto me dura? Stranger Things. Y 15 días. 15 días alguno te dura. Mejor, y 15 días. 15 días alguno te dura. Alguno mejor durará un mes, pero es lo que te dura el éxtasis de las vacaciones. Claro. Porque el bronceado dura poco y el bronceado cuidado, que te pones mucho protector, menos. Ni se enteran que fuiste a la playa. Malísimo eso. Entonces hay que meter caracol, hay que meter trenza, no hay que pasarse, igual ojo con la otra, porque ha pasado con mi hermana, hoy ausente con aviso, salió desde Madrid, Solcito Rosa, que también ama los caracoles, se puso un collar de caracolitos en enero, y estábamos abril, y la piba con el collar de caracoles, no soltaba. Semana Santa, claro, Pascua y caracoles no va, otoño y caracoles no va. Bufanda y caracoles no va. No, es como que si un día en verano está fresquito y te vas a poner cordero hoy. No si tenés, obvio. El cordero hoy no te lo podés poner. Es como un arbolito de Navidad en marzo, ponele. ¿Qué hace un arbolito? Ay, ¿sabes que hay gente que sigue hoy teniendo el arbolito puesto? No, sabés qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Lo sacaste? El arbolito está ahora armado. ¡No te puedo creer! Porque yo volví de Bariloche, llego de Bariloche, entro a mi casa y empiezo ya, abro la puerta y saco el primer Papá Noel del picaporte. Claro, me fui en época todavía navideña. Sí, claro. No había pasado Reyes, entonces dejé la casa. Entonces ya abro la puerta y saco un Papá Noel. A medida que iba avanzando iba sacando objetos, los iba enrollando. Que son muchos. Pero el árbol, llego, digo, ¿dónde está la caja para sacar las borlas, todo? Y me dice mi marido, nos vamos mañana a Mar del Plata. Hace falta ahora sacar el árbol, hay que hacer un par de otras cosas. Sí, tenés razón, pero no me muy convencida. Mal. Claro. Tuve que cambiar valija, qué sé yo, porque al toque nos veníamos para acá. Y mi árbol está ahí todavía armado. Y además, las personas que tienen esa relación con el árbol, es como que le estás fallando al árbol, como me estás dejando acá tirado. Claro, yo estuve cuando vos quisiste el 8 de diciembre. Yo fui armado en tiempo y forma y vos no estás cumpliendo. Siento el reclamo de mi árbol, que lo abandoné, pero fue por venir acá. ¿Y el peticito ese de Papá Noel que tenés, qué pasó? ¿Sigue ahí también? Lo puse mirando la pared. No, lo castigó. Es peor. Pero lo giré porque el resto del año ese Papá Noel ocupa mucho lugar. No es que tiene un lugar y era el Papá Noel para acá, para allá, pero siempre tiene que estar mirando la pared hasta que sea su excelente, época. Es excelente. ¿Cómo crees que lo haya puesto mirando a la pared? Pobre Papá Noel. Pero le dije, lo puse mirando la pared y el árbol como diciendo, bueno, vos... Ya no tenés nada que hacer. Explicale que ya... Mamá ya vuelve. Que ya pasó el tiempo. Igual todo el psicotécnico dio bien para hacer este programa. Obvio, pero más vale. Da súper bien el psicotécnico. Así que empatizando con toda persona que todavía tenga algún adorno navideño. Ay, que ya es completamente anticuado. Es como el tren de 2016. Óyeme, ¿y cuál sería tu te quiero pero con la Navidad? Opa. Muy bueno. Está buenísimo. Te quiero pero que me encanta cuando no es Navidad. O sea, ¿viste cómo te dije? Me gusta el sol desde la sombra. A mí me gusta la Navidad desde noviembre, desde los primeros días de diciembre. Okay. Pero ya cuando se acerca, es como, bueno, ya va. Ya vete, güey. Porque no quiero atravesarle que se termine. Entonces, ya termínate. Como, entre que me encanta y me hincha las pelotas. Bueno, estas cositas, ¿no? Cositas muy veraniegas. Porque estamos atravesando este verano maravilloso en un gran parador al que los invitamos a venir. Por supuesto, porque Banco Patagonia te quiere y te ofrece préstamos personales a la mejor tasa para que puedas viajar, puedas remodelar tu casa o darte ese

Banco Patagonia presenta Punto Caramelo, programa especial. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Estudia nutrición en la Fundación Barceló. Calidad educativa para un futuro mejor. Inscripciones abiertas en barceló.edu.ar. ¿Estás escuchando? Urbana Play 104.3. Programa especial junto a Banco Patagonia. Punto Caramelo en vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Un perro que ladra. Olor a tostadas. Sábado. Punto Caramelo. Do you feel like a chain store? Practically floored. One of many zeros kicked around for. You're resourceful but you're empty. Holding out your heart to people who never really. Yeah. 12 en punto del mediodía, escuchando a Blur con Coffee and TV. Acá tenemos Radio Imar, en lo que estás viendo, si estás en YouTube, en Twitch, en Caseta, vos que decís, che, pero ¿dónde están? ¡Qué tremendo parador! Estamos en Cabo Largo. Si conoces o si estás cerquita de Mar del Plata o en el Partido de la Costa, te podés venir. Es un gran parador que tiene Banco Patagonia acá en la zona de Punta Mogotes, pasando el Faro. Estamos con una radio así en exteriores, sí. Mucha gente trabajando para que salga, se escuche y se vea increíble. Tenemos a la caramela invitada, que es Anaís Castro. Claro que sí, aquí estamos disfrutando un poquito. Solcito Rosa, que está desde Madrid, la escuchamos hace un ratito. Y Juli Yulkin, Yulkin tiene lo que no espera. La data, sí. ¿Viste? No me la vi venir, tu hit. Sí, claro. Bueno, esa Yulkin que te... El verdadero no me la vi venir. El verdadero nos trae, de repente te aparece un robot de atrás que te abraza, sí. Un dron que te sobrevuela. Así bueno, nomás. Ella trae sorpresa. Me y encanta. Ahora tengo muchas recomendaciones de fin de semana adentro de tu casa de vacaciones o de tu casa o de la casa de otra persona también, siempre decimos, y planes para afuera. Ya el plan de estar acá... es un planazo en sí. Quiero recomendarles, si estás adentro de tu casa y después querés llevártelo a la playa, a la plaza, donde sea, un libro que se llama La Maravillosa, novela de Keke Halvorsen, guionista, dramaturga. Ella también es gerente de contenido de Netflix Conosur. Y este libro habla sobre su historia personal. Es una lectura hermosa de verano para mí. Es una novela que te la vas a devorar rápidamente si estás de vacaciones, sobre todo. Es la historia de ella, de Santa Cruz. Es de la Patagonia, de Río Turbio. Seis hermanos. Ella es la sexta hermana. Y tiene una madre, que es la maravillosa, que tal vez es un poco difícil, ¿sí? Una madre que de pronto da miedo, que tiene mucha personalidad. Y te habla de toda la historia personal de una madre que es fanática de Sandro, que dice tener un hijo que es hijo de Sandro, un hijo que aparece en la televisión de los 90 diciendo que es el hijo de Sandro. Un montón de cosas habla Keke Halvorsen, que es su historia personal. Escribe hermoso, casi que cuando escribe te pasa eso que te puede suceder con algunas novelas, que sentís que estás viendo. Que la ves. Bueno, ella escribió, por ejemplo, El fin del amor también, y tiene eso que decís, esta novela claramente podría ser una serie, podría ser una película. Ay, me encanta. Totalmente atrapante, y la fuerza de la hermandad cuando tu madre no está tan presente como esperas que, ¿no? que esté presente. Esa es la primera recomendación. Entonces, Edita Planeta, se llama La Maravillosa y es una novela que para mí va genial, macheada genial con el verano. Después quiero recomendarles una app para salir un poco de Duolingo. Bien. Si les gusta aprender idiomas, esta app se llama Fluent Forever. Como esto de poder hablar fluido para siempre, puedes aprender alemán, italiano, francés, inglés. Esta aplicación, lejos de esa cosa medio tóxica que empiezan a tener algunas aplicaciones como Duolingo, ¿viste? Que te pide. Se pone mal el pajarito, ay, te dice, bendito, me tenés sí. abandonado, esto, otro, pará, tengo una vida. Es el Tamagotchi recontra, de los idiomas. Perdiste la racha, mi angustio, venía de un montón de días de hacer las clases y de pronto te vas y perdiste todo. Bueno, Fluent Forever la hizo un músico que se llama Gabriel Wiener, que tiene también un libro que se llama Fluent Forever, y armó su propio mecanismo, método para aprender idiomas. Uh-huh. A través de lo visual, a través de conversaciones, como una cosa más intuitiva de aprender con colores, con imagen, con sonido. Y, por supuesto que hay recompensas, pero no es una cosa tan esclava como algunas aplicaciones de hoy en día. Así que esa es la segunda recomendación para dentro de tu casa. Y, por supuesto, que tenemos una serie, que es El Tiempo de las Moscas, con Nancy Duplá y Carla Peterson, basado en novelas de Claudia Piñeiro. Es la historia de dos expresidiarias que montan una especie de emprendimiento, si quieren, y te cuenta toda la tramoya entre ellas dos. Son cortitos los episodios, son seis episodios, vienen cortitos. Si te gusta mucho, la maratoneás. Claro. Así que eso pasa mucho en el verano, ¿no? Como sí. Uno en enero tal vez tiene más tiempo para ver contenidos, series y películas. Claro, me encanta. Eso fin de semana adentro. Okay. Tengo fin de semana afuera también. Me interesa. Este me lo pasó Sol Rosales. Le mando un beso. El concurso de cosplay más grande del país está en la Argentina y está en el Jardín Japonés. Ay, no. ¡Qué divertido! ¿Cuánto Dragon Ball en ese lugar? Mucho Dragon Ball, mucho Pikachu también. Claro. ¿Fuiste cosplayer alguna vez? No, no fui, pero tengo una amiga que todos los años es Bulma oficialmente. Ok. De Dragon Ball. Sí. Y ella es cantante además. Entonces Ay, me te encanta. Canta las canciones de Akira Toriyama. Y es espectacular. Siempre que la veo digo, ¿sabes qué? voy a ir. En algún momento tengo que claro, ir. Claro, debe ser como una especie de cantante lírica o algo así, como llega unos lindos tonos. Canta increíble, además es doblajista también, entonces está como todo en ese universo. Súper completa. Sí. Hermoso. Bueno, el Jardín Japonés, 24 y 25 de enero, para quienes estén en Buenos Aires, ahí cerquita de Capital, va a haber manga, anime, ilustración, muestras y también una competencia de cosplayers que ya fueron preseleccionados, que compiten por un viaje a Japón. No. ¡Epa! ¡Hermoso! ¡Epa! De 11 a 18, sábado y domingo, en Avenida Berro y Avenida Casares, así que ese es un plancito. Y este también me lo pasó Sol, que son la Feria Nuevos Sabores en el Rosedal. Uh-huh. De 13 a 23 horas, sábado y domingo, también se pueden ir a algún puestito y comer tequeños, arepas, qué mucha rico. Comida venezolana también. Uno panchito. De mis aportes favoritos a este país, nuestros, o sea, es la gastronomía. Y qué claro. cantidad de puestitos con tequeño. Ay, sí. Bueno, hay un montón, también va a haber crepes dulces, va a haber sándwiches especiales, panchito, no puede faltar, no por puede supuesto. Faltar. Y es de 13 a 23, así que si hace mucho calor hoy, te vas tipo 7 de la tarde claro. y ya te quedas en Avenida Sarmiento y Avenida Iraola, ahí en Palermo. Y acá en Mar del Plata, por supuesto, hay un montón de planazos. Quería traer quién toca hoy, porque Diego Torres toca hoy. Mirá, ¿dónde toca? Si tienen la suerte de ir al Estadio Polideportivo Isla Malvinas y encontrar alguna entrada, ahí va a estar Diego. Ciro y los Persas también está tocando hoy en Bendu Arena. Y Sia toca hoy. Y también La Conga y la Delio Valdés están tocando mañana, 25 de enero. Así que la verdad, para todos los gustos. Es lindo, los recitales en el mar y en la playa son hermosos. ¿Ya conocieron el estadio, el recinto nuevo? No, todavía no. No hemos ido. Yo tampoco, quiero ir. Me parece un planazo venir acá y poder ir a un show grande, ¿no? Totalmente. Hay de todo para hacer, así que todas las opciones pueden elegir. Nosotras estamos en el parador de Banco Patagonia, en Cabo Largo, así que desde acá, todos los planes dentro y fuera para vivir unas grandes vacaciones. Como todos los sábados, tenemos la obligación como programa de fin de semana de darte la agenda. Pero no, ¿sabes qué? No lo hacemos por obligación, lo hacemos por placer. Lo hacemos porque queremos. Como las redes sociales en vacaciones. Exactamente. Punto Caramelo. Urbana Play. As long as I can.

noche, mami, me pone a temblar el party cada que me pego como un imán a tu piel. Dice mami, me pone a temblar el party cada que me pego como un imán a tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. El nudito viendo el amanecer. Desde tu boca se suma, se suma, se suma tu piel. Y me enloquece tu forma de ser. El nudito viendo el amanecer. Desde tu boca se suma. Escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. 12 y 22, vos y lo que querés, imagínate, estamos nosotras como queremos. Pero más vale, sí, vos sí. Y lo que querés, estar acá en Cabo Largo con nosotras, te puedes venir hasta la una, y además en un ratito hay música en vivo. Hay música en vivo, está viniendo Juan Ingaramo, que está haciendo teatro acá en Mar del Plata, y dijimos, te venís, hay un teclado. Pero, dijo, yendo puso. Así que en un ratito lo vas a ver y escuchar a través de YouTube, de Twitch, de Caseta O, si te venís a Cabo Largo al parador que tiene Banco Patagonia, donde estamos haciendo hoy Punto Caramelo. Es una muy buena noticia estar acá de por sí. Traje buenas noticias acá a Mar del Plata también, a Cabo Largo. Es una buena noticia que vuelva el fútbol, que ya volvió en realidad. Es una muy buena noticia, por supuesto, y estamos empezando el campeonato. Así que Okay. Cada uno está atento a su equipo, sí, por fechas. Supuesto. Totalmente. Hay mucha gente que está volviendo así porque extrañaba muchísimo el fútbol. Pero no traje esto, traje tres buenas noticias, como por ejemplo... Dime. Que Mr. Beast, lo tienen, sí, el creador más grande de contenidos del mundo, sí, organizó una competencia mundial en Minecraft, el videojuego, sí, y Argentina se lució con diferentes lugares emblemáticos y personas como Messi, por uh-huh, ejemplo. Es así, la gente puede construir en Minecraft, que es, para quien no tenga ni idea, que es un videojuego, hay diferentes servidores, y él, a través de un video en YouTube, mostró cómo cada país era representado por diferentes construcciones. Argentina, por supuesto, que tuvo Teatro Colón, un teatro Colón construido. Tuvo la Bombonera, Juli. Faltó el Monumental más. Por supuesto. Pero porque faltaban también usuarios gamers que pudieran hacerlo. Claro. La Avenida 9 de Julio. Aparecía Messi también y, por supuesto, Maradona. Y fue distinguido y el video está subido en el canal de Mr. Beast, que también tiene una serie que todos los miércoles va estrenando. Una serie, en realidad, es un reality show que está en Prime Video, que se llama Beast Games, que tiene su segunda temporada. Ya lo venimos recomendando uh-huh, a este. Y es una locura. Locura porque tiene toda la inversión del mundo puesta, qué montada locura, en ese reality, que tiene una edición que va tan rápido que a mí yo necesito un poco de calma en esta etapa de mi vida. Claro, y va muy rápida la edición. Es un estímulo tras otro. Claro, sí, nosotros somos en la época del rayo, ¿viste? Que se movía la cámara hasta ahí. Cuéntale que era el rayo. El rayo era un programa moderno. ¿De qué estamos hablando? ¿Los 2000? Que lo novedoso era que la cámara se movía un poco siguiendo a los conductores. Claro. Eso era todo. Cámara en mano como en zigzag. Bueno, hablando de ver cosas en el momento, te agrego un mini pop-up. Sí, por favor. Hablando de Minecraft, no sé si vieron ya que hay contenidos en TikTok sí, que son más largos. Entonces los creadores, para que la gente se quede hasta el final, les sobreimprime un video de Minecraft. ¿Por qué? Entonces la gente va viendo, mientras escucha una historia, otra cosa en el mismo video, en la misma pantalla, para que te quedes hasta el final. Y lo hacen con Minecraft. Te escuché el otro día que mientras hablas por teléfono necesitas scrollear Facebook o red social. Viste, es lo mismo que hacen los de Minecraft. Okay. Es lo mismo. Sí. Bueno, más psiquiatras necesitamos. Más. Sí, por favor. Sí. Se anoten más para el futuro. Segunda buena noticia: Kasparov, que es el ex campeón del mundo del ajedrez, uh-huh, bautizó Chessy al pibe de 12 años que escapó en ajedrez. ¿Te acordás que hablamos de Faustino Oro? Sí. Un pibe de 12 años que vive en España y la está rompiendo en todos los campeonatos que hay de ajedrez. Y en este caso, no da que Faustino le ganó a una china que es niña prodigio. Sí. Se llama Miaoji Liu y vio cómo le ganó a esta chica también chiquita y dijo, es Chessy, que es mezclar chess, que como se dice ajedrez en inglés, sí. Y la I diciendo como, tenemos a nuestro Messi del ajedrez. ¡Ay, bueno. Oh, buenísimo! Aparte, recordemos que Kasparov perdió contra una computadora a fines de los 90. Perdió contra una supercomputadora. Es la primera vez que la inteligencia artificial le ganó a una persona. Y tenemos un capo del mundo que está diciendo, ustedes tienen a un capito, sí, a un gran capo del ajedrez y tan solo tiene 12 años. Así que, bueno, esa es otra buena noticia. Faustino Oro. Estoy hablando con el papá de Faustino Oro, que me dijo, en cualquier momento hacemos algo para Punto Caramelo. Claro, un audiecito, una señor cosita. Oro. Imagínate, el señor Oro. Con ese apellido. La tercera buena noticia es que Buenos Aires fue elegida como mejor ciudad del mundo para visitar en 2026. ¡Qué bonito! Elegida por la prestigiosa revista británica Wanderlust, eligió entre sus lectores, que estamos hablando de 4.8 millones de personas que votaron a esta ciudad, a Buenos Aires, a la ciudad, como una ciudad ideal para visitar. ¿Por qué? ¿Por qué le ganamos a Tokio? ¿Por qué le ganamos a Río de Janeiro? ¿Por qué? Por la energía creativa, dicen, que tienen los barrios porteños. Por el resurgimiento de los salones de tango. Qué también bonito eso. Y también por los jóvenes chefs. Es verdad que hay muchas propuestas gastronómicas de chefs jóvenes, cocineros jóvenes, que abren localcitos gastronómicos en Villa Crespo, no solamente en Palermo. Y uno va y la verdad te sorprende por sus sabores, así que... Es una gran ciudad. Es la mejor, para mí es la mejor de todas. Yo he tenido el privilegio de viajar mucho, sobre todo por la región, por trabajo. Y siempre hablamos de eso, ¿no? Como hay lugares en Latinoamérica donde vas a México y se come espectacular comida mexicana, donde vas a Perú y la comida peruana es espectacular, pero en Argentina comes buena comida de todos lados. Muy bueno. O sea, acá es como que puedes encontrar lugares espectaculares de cualquier rincón del mundo en la ciudad de Buenos Aires. Okay. Entonces, para mí eso la haces muy superior. ¿Comida favorita de Argentina? Ay, si tengo que casarme con una para toda la vida, la milanesa. La milanesa, frita o al horno. Frita, napolitana, frita. ¿Sabe? De pollo. Ya está, con todo. Y con fideos. Milanesa con fideos. Milanesa con fideos. Claro. Sí, esa es mi combinación favorita. Incursioné hace poco en eso. Y viste que es un camino de ida. En realidad mis hijas quieren milanesas con fideos y bueno, un fideo codito con milanesa, probalo, no está tan mal. Empezás a decir todo eso, hasta ahora ya empiezo a tener hambre. Por suerte que estamos en el parador acá en Cabo Largo, de Banco Patagonia, que tiene gastronomía, pero de primer nivel, un gran salón. Así que para hacer una pausa en la playa o en la pileta, si tuviste la suerte de venir acá donde estamos nosotras, te vas a comer algo al comedor que está espectacular. Seguimos hasta la 1 de la tarde. En un ratito toca en vivo Juan Ingaramo. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. We'll be right back. Estás escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo, desde Cabo Largo, Mar del Plata. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Estamos hasta la una en vivo. Si pones YouTube, Twitch, Caseta O, en un ratito va a estar Juan Ingaramo, que ya está probando sonido, ya le estamos dando algo fresquito porque lo vamos a escuchar. Tuvo, mirá, la deferencia de venir hasta el estudio itinerante de Punto Caramelo, que hoy es su primer exterior, así que estamos debutando con de todo, como se dice. Sí. Acá en Mar del Plata sale el sol, se nubla, hay 25 grados, está increíble. Si estás cerquita, te invitamos a Cabo Largo, acá al parador de Banco Patagonia, que la estamos pasando increíble. Le decimos que lo queremos, por supuesto, te quiero, claro. Banco Patagonia. Este verano, Banco Patagonia está ahí para acompañarte en cada plan, para que vos solo te ocupes de disfrutar. Por ser cliente de Banco Patagonia, tenés beneficios en Mar del Plata, acá en el balneario Cabo Largo, donde estamos en este momento, en toda la ciudad, combustibles, heladerías, cines, teatros, espectáculos y mucho más. Y si estás por el sur del país, también hay beneficios en las grutas. Si viajas a Brasil, ahora podés pagar desde la app de Banco Patagonia, desde cualquier QR con Pix. Así que escaneás el código que vas a ver ahora en pantalla y descubrí todo que... Tenés un montón de beneficios por ser cliente de Banco Patagonia. Cumplir los deseos es lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Te quiero, abrí una cuenta en enero. Me fui de viaje en febrero. Banco Patagonia, lo más. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Punto Caramelo. Pongo un lavado y pongo Punto Caramelo. Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame. ¿Quién? perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Las mujeres reír, el mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso canción, llévame lejos. Escuchando Punto Caramelo, programa especial junto a Banco Patagonia. Urbana Play. En vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. 12 y 39, siempre le pedimos perdón a los invitados que vienen un sábado a la mañana al estudio también, porque si son artistas es jodido levantarse temprano y muchas veces vos podés decir sí, voy, y cuando llega el día decís, cierto que tenía que ir a lo de estas tres. Pero bueno, es un copado Juan Ingaramo. Fuerte el aplauso para Juan Ingaramo. Que tuviste función anoche. Tuvimos función, sí, pero la verdad que mira lo que es este paisaje, da gusto. Venir a la radio así, escúchame, vengo mañana. ¿Cómo es la rutina? ¿Tenés teatro? ¿Estás haciendo Pretty Woman? Estamos haciendo Pretty Woman en Teatro Mar del Plata de martes a domingo. Sí. A las 21:30 horas. Es una obra larga, como todo musical, tiene su duración. Claro. No sé si sabían, yo me desayuné. Tengo muy pocos musicales. ¿Y en qué momento dijiste, sí, bueno, me encanta el proyecto, todo? Ah, larguito, vamos Era largo. Y ahora está más corto que en Buenos Aires. Y termino 11:30, 12:15. Estoy en Chapadmalal. Ajá. Ahí tenemos que cenar, ¿no? Claro. Para que cenas. Bajar la energía, todo, me duermo tipo 3. Claro. Lo bueno es que todo mi grupo familiar está en ese horario. O sea, recién me fui y mi niña se iba durmiendo, es como todo. Bien. Lila, muy bien. Lila se adapta. Sí. Estos pibes que se hacen como a medida de la familia son como hechos con impresora 3D. Sí, molde. No toquemos eso, que duerman todo lo que duerma la casa. Ahora, bueno, empieza la primaria, así que veremos qué pasa con sus horarios. Con sus horarios, sí. 7 a.m. Se arregla. Nosotros también. Qué maldad, bueno. Igual, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esa situación. Para los niños. ¿Qué es eso de que van a aprender la tabla del 4 a las 7 de la mañana? Nadie aprende nada. No. Mentira. La escuela tiene que ser después de las 9 y después vemos cómo hacemos para trabajar. Tal cual. Más o menos. O turno tarde. O turno tarde, sí. Pasa que en realidad, viste, nosotros, tanto mi novia como yo, que ahora soy actor, perdón, disculpen. Ya está lo de ahora. Bueno, sí. A veces, viste, los rodajes son muy tempranos. Claro. Y durante mucho tiempo, bueno, salvo que tengas jornada nocturna, he tenido eso de trabajar de noche. Más, o sea, empezaba a 6 de la tarde y volví a mi casa a 6 de la mañana. Uf, filmando toda la noche. Horario sereno. Increíble, de sereno, claro, sí. Complicado. Pero no, la verdad que nos vamos adaptando. Y todo lo que sea en el verano y con el mar de fondo, la verdad que es un placer y un lujo. Así que no hay quejas. No hay quejas. Espectacular. Tenés tiempo para aprovechar la playita en tu día. Sí. Bien. Mirá, hace un par de días empecé a sentir como un cansancio más extremo y digo, claro, bueno, que estaba haciendo todo, viste, me levantaba, iba a la playa, full, deporte, tengo cancha de tenis en el barrio, estaba aprovechando para jugar, entrenar, claro, después mismo hacía función, volví a hacer nada. El cuerpo no entiende nada. Claro. No puedo más, pero ahora estoy más tranquilito. Bien. Bueno, entonces invitamos a toda la gente que esté en Mar del Plata o cerquita que vaya a ver Pretty Woman, que no se la pierda. ¿El público es distinto? ¿Notás algo diferente? Sí, noto algo diferente en el público, en el elenco, en nosotros, como hay un relax más notable. Uh-huh. Viste, el verano siempre es más lindo, creo yo, no sé. Sí, totalmente, sí. Estamos todos de acuerdo. Bueno. Sí, sí, bueno. Sí. Y entonces la obra te juega más, viste, tiene como una cosa más fluida, Yo siento que empecé a actuar ahora en el verano, que aprendí. Che, me viste allá. Ya es la pena que me da. Te hayas visto ese inicio, antes, ¿no? Sí. Pero loco. Bueno, yo empecé de cero y fue todo así, aprendizaje hasta hoy. Y la verdad que es una obra que es muy linda, es una historia que todos tienen de alguna manera en su inconsciente por haberla visto, por saber, por conocer, haber visto una foto o algo, como un clásico. Uh-huh. En clave de teatro musical, ahora, o sea, con canciones que son de Bryan Adams. Sí, claro, Adams. Claro. O sea, es una obra de Broadway, que se adaptó para acá. Y la verdad que la disfrutamos mucho y el público, por lo que nos dicen a la salida... También lo disfruta. Es demandante del público también, ¿no? Que dice, ya que vine, quiero sí, la fotito obvio. Con Juan, con yo, Flor. Meet and greet directamente bien, a la claro. salida, es como... Bueno, alguien va para Chapadmalal, los llevo, vamos allá, cenamos. Se te engancha. ¿Y qué relación con Bryan Adams? No sé, si cuando eras chico, si llegaste a ir a algún baile, ponele, donde sonara. Mirá, yo tocaba en una banda de covers, mi primer trabajo fue a los 15 años, y en esa banda había dos temas de Bryan Adams. Ese Summer of 69, ¿te sí, acordás? Sí, claro. Y la balada esa, Todo lo que hago, lo hago por ti. Sí, claro. Que la bailamos todos. Yo era baterista, la disfrutaba también. Claro. Buenísimo. Oye, y con todo esto de empezar con el teatro, empezar a actuar, es algo que siempre habías tenido como pendiente. Te llega la oportunidad de esta obra y dices, o sea, para actuar en este teatro musical, ¿era un pendiente en tu vida o fue una cuestión medio... del universo que te llegó y dijiste vamos a explorarlo? Universo puro, porque no, yo siempre fui muy de la música en sí, o sea, viste, de familia de músicos y incluso en Córdoba muy poco teatro musical, creo que claro, cero, y nunca se me había ocurrido, la verdad, como que viste que el teatro musical es como un limbo que no es ni muy del teatro ni muy de la música, es como que tiene su propio claro. público, su propio código, reglas, claro. sus intervalos, sí. todo. Y fans que como que firman un contrato de lectura con el musical y se entregan a ese lenguaje. Tal cual, ¿no? Y muy bravos. Claro. O sea, sí. Muy demandante. Ah, mira que lo vi allá y como sí. las diferentes adaptaciones. Claro. No quiero generar discordia, pero como... un poquito haters también de todo, ¿viste? Okay. Yo estoy ahí como, amo todo mi elenco, pero viste, los theater kids, como se autodenominan, como paren un poco, chicos. Claro, o sea. Son críticos, claro. son como el crítico gastronómico, o, ¿viste? O el literario, ¿viste? Que también. El literario también es jodido. Y me metí ahí, mira, le pregunté a Rada, soy Rada, le digo, che, voy a hacer una obra de teatro musical, y me dijo, bueno, prepárate, sí. prepárate mucho y... mucho respeto y cariño con la gente del género. Claro. Y la verdad que encontré un lugar así hermoso donde se puede y está permitido este término de soñar, ¿viste? Que es como medio cursi o sí. como, ¿viste? Pero en realidad es medio todo eso, ¿viste? Uh-huh. Claro. Muy Disney. Claro. Como el plan... Y cuando uno se emancipa de los prejuicios, como que se disfruta plenamente. Yo todas las noches voy a hacer esa función y lo gozo como si fuera bueno. claro. un plan... viste, es un juego, claro. te conecta con esa cosa de niño, de jugar, de actuar. Yo había actuado en audiovisual, unas series, que es muy distinto porque tenés la toma, la retoma, el plano, el contraplano, bueno, casi una más, puede ser una más, no sé qué, bueno. Y que tenés que esperar claro. para ver completo qué es lo que hiciste. ¿Sí? Años. Claro. Meses, fácil, claro. años. Claro. Acá es como esa cosa del ya, que se disfruta y que es un aprendizaje no solo en lo actoral sino como para la vida, ¿no? Como claro. yo me gustan las experiencias nuevas, como que estoy abierto a esas posibilidades y por suerte salió bien. Vieron que con todo esto también del tren del 2016 sí. de subirlo todo, la gente hace este análisis como que en el 2016 no existía el cringe. ¿Verdad? Este cringe que es esta vergüenza de postear cosas, de hacer cosas, como en ese momento no existía, subías cualquier cosa que te divertía y ya. Y hay ahora como una tendencia a querer dejar ese cringe y esa vergüenza y esa cosa atrás, como que somos esclavos de esa vergüenza y siento que el teatro musical te da esa herramienta para romperlo, como sí. o lo rompes 100%. O lo rompes. No hay manera de no romperlo. Me claro. gustó el concepto de emancipación del prejuicio. Sí, es como hay claro. que aplicarlo para la vida. Para todo. Porque y la verdad que, viste que está, el otro día veía un dibujito de un amigo que es influencer de tenis de mesa. Buenísimo. Muy capo. Y le terminó yendo muy bien y dice, mira, el cringe es como una montaña, la montaña del cringe. Al principio das mucho cringe, ¿no? La gente dice, ¿y este Gil quién es? Y cuando pasás esta, ya no solo no das más cringes, sino que eres un capo. Sí. ¿Qué onda? Hay que esperar, ¿no? Hay que atravesarla. Hay que bancársela. Sí, total. Aparte, ¿qué? O sea, ni uno es tan importante, ni lo que piensan los otros es tan importante. Es eso. Estamos jugando el juego de las redes que es medio pesado eso de mostrarse, ¿viste? Yo acá. Mírenme, es insoportable. Pero va, bueno, si es en pos de mostrar algo que uno ama y que disfruta. Qué verdadero, ya está. Verdadero, como que. Ojo el pie. Mirá qué buena que es. Ojo el pie. Contanos un poquito del verdadero. Bueno, el verdadero es mi más reciente álbum. Tiene 9 canciones que amo, que empecé a trabajar. Miren, tiene una casualidad. El productor del disco es Mariano Otero. Sí. Que casualmente es el ex marido de Florencia Peña, mi compañera en Pretty Woman. Como que de golpe quedé rodeado de esta gente. ¡Mamá! Los hijos. Tomás, llevar esto del nene. Todo divino, la verdad que me encontré con gente hermosa. Mariano lo conocía de la música, teníamos como pendiente esto de juntarnos. Viste, no sé cómo pasa en el medio de ustedes, pero en la música es como, bueno, viste, nos tenemos que juntar, tenemos que hacer algo, sabemos, antes de fin de año. Y nos juntamos y empezamos a hacer música, sin un plan muy específico. Y empezaron a salir canciones y en un momento dijimos, che, acá hay algo, un disco. Bueno, sí, un disco, y empezamos a hacer el disco. Y siento que hablando de esto de las redes y de mostrarse y demás, empecé a encontrar en la música ciertas respuestas a sensaciones o a interrogantes o a angustias que uno va atravesando a lo largo de la vida. Y dije, bueno, acá claramente yo encuentro algo que me hace bien, que es una verdad, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿viste? ¿Qué es si no? Claro, esto. Sí. Y a partir de ahí viene este concepto de el verdadero. No significa que mis discos anteriores no sean verdaderos, claro. Yo, pero siento que es el más verdadero Juan, yo, ¿viste? No, bueno, pero no pasa, que representa. Tienes que hablar de claro. vos mismo. Y, pero representa este momento y es sí, lo verdadero. Sí, es muy sincero. Yo he hecho discos como en giras de composición en Miami, en México, Colombia. Después me fui a hacer otro a Córdoba como para conectarme con mi historia. O sea, esto es yo hoy. Sí, canción, claro. Una para mi hija, que es de las que más me gustan. Que costó mucho también porque tenía que estar muy buena, ¿viste? Claro. Me va a escuchar claro. El grande que la va a pensar. Humildemente creo que me salió bien. No sé si la toco ahora, va a estar tan bien porque es muy temprano. Va a estar perfecto. Pero como que tiene eso, es una foto de mí mismo hoy en día. Es espectacular para eso, para retener el presente, que es algo que hoy cuesta un montón. Estamos siempre pensando en el futuro, así que está plasmado ahí. ¿Y con qué nos vas a sorprender? ¿Del bueno, verdadero? A ver, del verdadero, si me sale esta. Se llama Shampoo. En honor a ese perfumito, ¿no? De los niños. Si me sale. Es tan nuevo que creo que le toqué 2 veces en vivo. Bueno, va. Más o menos. Honestamente, esta noche no puedo verlos. Tengo otros planes, un compromiso impostergable. No es el verano, es todo el año y en todos lados. Cuando la veo, siento que vuelo, siento la sal. Y ahí dice, porque me gustas tú y yo, tan rico el perfumito y el olor al shampoo. Cuando esos besitos me dan vuelta por la cara, qué decirte a la mañana, porque me gustas tú y yo, tratando de escribirte mi mejor canción, una carta de amor, un recuerdo de este día. Un día de sol. Y después dice, voy a hacer el segundo verso también, ¿puedo? Morí de amor, resucité, vivo por vos. No tengo miedo, si tengo miedo, se pasa el tiempo. Cantemos juntos la melodía de nuestros días. Cumplí mis sueños, fue tenerte conmigo acá, porque me gustas tú y yo, tan rico el perfumito y el olor al champú, cuando esos besitos me dan vuelta por la cara. Qué decirte a la mañana, porque me gustas tú y yo, tratando de escribirte mi mejor canción, una carta de amor, un recuerdo de este día, un día de sol. ¿Y qué dijo Lila cuando la escuchó? Nah, bueno, fue una larga historia porque yo le expliqué en un momento, tenía más la música y tenía esto de me gustas tú, y yo te decía, y me gustas tú y tú. Porque se me, sí, me había pegado esa otra, sí, canción, ¿te acordás? Solamente tú. Claro. Le digo, pero no puede decir, Lila, esta es una canción para vos, me tenés que ayudar a hacerla. Muy bueno, y entonces yo empecé a hacer tú y yo, me gustas tú y yo. Y yo al principio, sí, sí, y después quedó, porque quedó. Dije, está bien. Claro. Tú y yo, y me salvó la vida. Y un día le dije, ¿podemos hacer el videoclip, Lila? ¿Te parece que hagamos un videito que filmemos? Bueno, sí, pero necesito compromiso porque es medio como, claro, un trabajo, ¿viste? Claro. Difícil, entonces, artista, sí, sí, claro. Y bueno, fueron como dos o tres jornadas. Es un video muy hecho así casero. Sí. Pero con styling de ella, vino Joaco Díaz, nuestro estilista. ¿Cuántos años tenía? Tenía cinco ahí, ahora, claro, tiene seis. Y no sabes lo que. O sea, a partir de ese día estilé a las amigas, las viste. No, de, bueno. Como que digo, bueno, Violeta, estamos criando un monster. Pero estuvo divino. La verdad que fue una linda experiencia hacer algo con ella por primera, claro, vez, así, sí, ¿no? Y conectarnos desde la música. Hermoso. La verdad que muy lindo. Y ahí está, para siempre. Para la pueden siempre ver en YouTube, pueden ver el video cuando termine Punto Caramelo. Qué lindo. Shampoo. Shampoo. Y después queda para siempre. Es que esa fue la idea, ¿no? Cuando escuchaba los comienzos de Kevin Johansen, que tiene un tema con Miranda. Hermosísimo. Sí. Mirá, y hoy Miranda es una artista, es una mira grande, ¿entendés? Es una, sí, pila. Claro. Y después quedan esas canciones que debe dar una infinita ternura. Así que bueno, es hermosísima. ¿Y vas a presentarlo el disco? Sí, yo calculo que sí, cuando termine esta la fantasía temporada del teatro musical en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Bien. Y veremos donde más se pueda, como volver a la música, ¿viste? Claro, que era claro, mi lugar de origen. Bueno, pero es un... Qué lindo, sí, ir probando cositas, claro. Hay de todo. Pero yo creo, hay que tiempo, se trata de eso. A veces me pregunto, ¿viste? Bueno, ¿cómo hubiera sido si hubiera seguido así como obsesivamente? Pero no hubiera sido yo, ¿viste? Es como que... El verdadero, te completas. El verdadero. Yo siento que lo lindo del arte en general y de muchas otras cosas, bueno, de la vida, es la posibilidad de... No quiero sonar baja línea ni nada, pero como... Porque eso... Incluye los privilegios que tenés que tener para, claro, poder hacer, ¿no? Y todo lo que sabemos. Pero siento que dejarse sorprender o nada, me escucho yo, dejarse sorprender, ¿no? Pero eso es autocringe, tenés que parar. Tienes que parar. Es que no quiero sonar, claro, como baja línea. Por no eso pasa nada. Pero en mi experiencia, que yo venía como si quiero ser músico, voy a ser músico de niño, en contacto con la música, sin mandato, pero y es el disfrute, pero bueno, una carrera. Sí. Y yo, viste, como esto del yo. Sí. Y de golpe, bueno, te corres un poquito de esa línea y hay sorpresas y hay alegría y felicidad. Y que cuando volvés a ese sendero ya también sos distinto. Sos mejor. Claro. Si volvés. Obvio, si querés volver. Si tenés ganas. Y además siento que hay muchas cosas que al artista se le dijeron como en la vida de tener que hacer una sola cosa. Uh-huh. Y solo eso, ¿no? Y el que es actor de repente quiere sacar un disco y es, sí, recontra castigado por eso. Y es como, sí, el arte permite que podamos, uf, explorarlo. Los grandes artistas de la historia, bueno, en Argentina y en el mundo, siempre cantantes que hacían películas y era lo más normal, y actores, claro, que cantaban. Y la verdad que está muy cerca, si te pones, ¿sí?, a pensar. Claro que ese, sí, era un cara dura. Listo. Juan, ¿qué nos vas a tocar? Una más te pedimos. A ver qué puede ser. Lo que quieras. Mira, hay una que estoy tocando en mi casa, pero me tienen que ayudar a cantarla. No es mía, pero es muy de playa. ¿Suena? A ver si la puedo cantar porque es muy alta. Perdona a los oyentes que están ahí, pero... ¿cómo empezaba? Cuando no sepas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad haya acabado en la ciudad. Abrir el micrófono a las chicas porque van a cantar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Chico, era el soundtrack del verano, como ahora. Y si sabes a dónde ir, no. Si logras sobrevivir. Y si logras sobrevivir al refugio de maldad, preguntarás a dónde estás, preguntarás qué le pasó. No suben el clip de esto. Voy a poner a fumar sin preocuparte nada más. Total, ya es tarde para volver. Total, ya es tarde para soñar. ¿Cómo dice? Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. La mosca. Que no era todo muchachos, che, teníamos los lados. Qué grande. Gracias, Juan, gracias, qué genio. Pueden ir al Teatro Mar del Plata, las entradas las consiguen en PlateaNet o mismo en boletería, porque estás paseando, ya te fuiste y te sacas sí, una. Sí, pasa mucho ahí. Eso. Ven el cartel y dicen, quiero entrar yo a ver Pretty Woman y entro. Yo quiero ir, qué bueno. Bueno, entonces, Pretty Woman acá en Mar del Plata, quienes estén cerquita, se pueden venir y vamos a seguir escuchando El Verdadero en todas las plataformas. Por favor, del viaje de regreso, ya saben que. Sí, El Verdadero. Por supuesto. Claro. Sí, bueno, sí. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Besos a la familia. Nos vemos la próxima. ¡Ay, no tenemos que ir! Ay, Punto pero... Caramelo. Urbana Play. Just might like my baby. I just might like my baby. Caramelo, nos pasamos un poquitito y vaya que valió la pena. Tuvimos un gran programa, amigas, la así verdad. Es. La pasamos muy bien, pasó volando. Anaís Castro Caramela invitada, pero ya completamente integrada al equipo. Es nuestra. Es nuestra. Total. Sí. Solcito Rosa que salió desde Madrid. Juli Yulkin acá, con aparte de recorriendo el parador hermoso de Banco Patagonia que está en Cabo Largo, que los invitamos y las invitamos a que vengan porque tienen todo resuelto. Todo. Muchas veces el verano es maravilloso, pero tiene sus cositas. Es, te quiero verano, pero... Bueno, acá tenés sombra, tenés toilettes. Tienes pileta. El toilette está precioso, está convengamos. Bien. No hablamos del baño. No hablamos. El baño es muy espectacular. Amo, lleno de verde. Amo los lindos baños. Sí, sí, total. Otro capítulo, pero tenés gastronomía, tenés pileta, tenés carpas, tenés todo resuelto acá en Cabo Largo. Gracias a Banco Patagonia que hizo posible esta transmisión, esta primera transmisión afuera de Punto Caramelo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y no será la última. No. Este es el puntapié inicial y muchísima gente que trabajó para que esto salga bien, para que se vea y se escuche en todo el mundo. En Buenos Aires, Sofi Verón está en la técnica, Noe Benítez, como todos los sábados, y Bruno Botone, con ese apellido, sabemos que va a tocar los botones que correspondan. Le mandamos un beso grande. Están en Buenos Aires controlando todo para que todo salga espectacular. El control en Buenos Aires, en la producción, Federico Russo, en el graf, Mayra Ferrari, en la dirección, Santi Pereira, y en Mar del Plata, la cantidad de gente trabajando, madrugando. El Chapa Vargas, que se trajo el teclado de Juan Ingaramo en el auto anoche. Un éxito total. Envuelto, una frazadita, como si fuera un bebé recién bautizado. Calentito. En todos los detalles, cuando les digo en todos los detalles, todos los detalles. En la técnica, Ariel Chipola, Fiorella Jackson, Daniel Brunía, Marcelo Guarnacha. Garnacha es una uva que ayer probamos, que trajo Pedro Aznar, trajo un vino muy rico. Muy bueno. Todo, te mezclamos todo con todo. Santiago Benítez también en la producción. Vero Lutowicz, que no sé hace cuánto vino acá al partido. Vive de la acá. Costa. Sí, y ayer le dije, ¿dónde dormís? ¿Sabés que no sé? Me dijo, sí. Hoy, ¿dónde duermo? Porque va de Carilo, que perros de la calle. Claro. Y no se metió al mar todavía. Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el día. Es ahora. Me parece. Today is the day. Avísenle que se saque la computadora, los auriculares. Claro, todo. Puede todo. Ser que se mande así. Julieta Urteaga, Julieta Nieves. Muchas Julietas, sí, muchas Julietas tiene este equipo de producción, todo el equipo comercial laburando a full, Marcelo Berlingeri, Fran Berlingeri, Lara Locía, Carla Piracini, en la coordinación de aire, el Chapa Barra, que ya les digo, coordinación de aire, nada, el Chapa se agarró el auto y se vino anoche para estar exclusivamente el uno indiscutido. El Chapa Vargas, gracias. The One. Altas Esferas, hay que también agradecerle a las Altas Esferas. Pablo Zucca coordinándolo todo también. Majo Echeverría al toque. A Majo Echeverría le preguntamos cualquier cosa. Tiene todas las respuestas. Claro, sí. ¿A dónde tenía que ir a hacer el check-in y cuál es el de qué signo es Luis Miguel? Sí. Todo te contesta. La uno. ¿Es el libro gordo de Petete? No, de Majo. Absolutamente. Y Andrés Pandiela, el primero que llega, el primero que se va, acordate eso. ¿Te acordás? Mirá qué equipo, mirá qué jugadores. Está en todas. Andrés Pandiela, que hizo también posible este caramelo en redes a Gus Duque y en las fotos y todo lo que ven en las redes. Tremenda movida Urbana Play en la costa. Agradecidas nosotras de poder estar haciendo totalmente, este totalmente, amigas. Y muchas gracias por invitarme a Punto Caramelo. Fui muy feliz. Y cuando quieran, estoy, ¿eh? Estás incorporada, Chorito. Muchas gracias, Chulqui. Gracias. Te quiero, Julipín. Quiero a toda la audiencia de Punto Caramelo. Un planazo. Nos quedamos ahora. Nos quedamos, claro. Sí, gracias a Diego Ramos y a Juan Ingaramo que vinieron de invitados hoy. Nos quedamos en Cabo Largo. Gracias, Banco Patagonia, por esta transmisión. Nos vemos en la próxima y nos vamos a zambullir un ratito. Estamos listas. Buen fin de semana. Adiós. Romperé el teléfono, la toperero, porque si trapo mi nuti, mi chiamerà la mamma, y babbo mata per tornare a casa de Bonda. Banco Patagonia presentó Programa Especial Punto Caramelo en vivo desde Cabo Largo, Mar del Plata. Este verano Banco Patagonia es...